ahí frente al Cabildo, hay un estacionamiento al lado del City Hotel, y de la primer planta entraron a gritar, me roban, me roban, me roban, y ya fuimos todos corriendo, era un auto. Alguien lo había tocado, entró a funcionar la alarma, y la alarma es en castellano, era una grabación que empieza a gritar, auxilio, me roban, auxilio, me roban. Tuvieron que buscarlo al tipo después, porque iba a estar hasta la noche gritando que le roban. Un auto de eso le consiguieron al jefe. 200 y pico mil dólares. Entonces, dice, acá está el auto, ya está patentado todo. Dice, ¿quiere que le dice el que lo trajo que le dé una vuelta? Si usted me tiene que subir conmigo para dar una vuelta, para enseñarme, no sirve como yo lo quiero. A mí me lo tiene que decir el auto lo que tengo que hacer. Si no es capaz de decírmelo, no es lo que yo he pagado. Tiene razón. Y se va y se sube en el auto. Va a dar, pone la llave, le va a dar arranque. Y empieza pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi. Y aparece un letrero abajo ahí en el tablero, como si fueran las letras de las películas, ¿viste? Dice, no se puso usted el cinturón. Hombre, ve, esto es lo que yo quiero. Que si yo me olvido, me lo diga él. Que para eso le he pagado. Y se pone el cinturón. Vuelta otra vez a la llave, le quiere dar arranque. ¡Pi, pi, pi, pi, pi, pi! Otra vez el letrero que dice, no puso usted su asiento correctamente. Pero claro, hombre, si estoy incómodo, ¿por qué tengo que estar incómodo? Era todo movimientos eléctricos, todo, hasta que lo puso. Otra vez le va a dar arranque y otra vez el pi, pi, pi. Se no puso usted el espejo retrovisor correctamente. Pero si seré bestia, hombre, que me lo tiene que decir el auto, eso es una cosa que es obligación de un hombre. Y ahí corrige el que está adentro y corrige los laterales, que son eléctricos. Y ahí sí, ya va a dar arranque y otra vez, ¡pi, pi, pi! Ya estaba calentándose el... No puso usted correctamente el volante. Hombre, claro, si me está tocando la barriga, ¿por qué me tiene que estar tocando la barriga si puede estar más arriba? Y ahí lo entró a... Tenía cuatro posiciones, la puso equidistante, al medio. Dice, ahora está, ¿eh? Y ahí sí. Da arranque y arranca. Y sale el auto. Y habrán dado 500 metros. Y se manda solo el auto para la banquina. Y para y entra a abrir y cerrar las puertas y el baúl también. Y quedó enloquecido. Y otra vez. Y aparece el letrero y dice, no se puso desodorante. Estamos escuchando a Don Omar, esto se llama Tabú, aquí en la 106. Uno de los clásicos, claro, de Don Omar. Tenemos información de la Peña Biciturismo de Saladillo, que informa a los peregrinos y ciclistas que el 7 de abril va a realizar la única inscripción en la Biblioteca Mitre a las 20:30. Reitero, 7 de abril para inscribirse a los peregrinos y ciclistas. El viaje se va a realizar 14 y 15 de abril. Todos los detalles van a ser dados en la reunión informativa. Así que ahí está. Para inscribirse, 7 de abril, para ir a peregrinar, ¿no? Junto a la Peña Biciturismo de Saladillo. Nos vamos a una pausa muy chiquitita en esta mañana en vivo de la 106, pero tenemos data antes. Estamos en las 11 y 13 con 23 de temperatura. Se nota el viento, de a ratos. Y ya empieza a llevarse las primeras hojas sueltas de este otoño, ¿no? Una pausa muy chiquitita que tenemos en esta mañana en vivo de la 106. Acordate que tenemos el regalo gentileza de Tío Lucas. Riquísimas cosas de Tío Lucas. Riquísimas comidas de Tío Lucas. Acordate, ahí pastas, minutas, tartas, empanadas, albóndigas. Todos los días choripán. Riquísimos choripanes de Tío Lucas. Los podés pedir al 45-22-63. Y hoy tenemos cosas ricas para regalarte. Gentileza del Tío Lucas. Acordate, quiero Tío Lucas con tu nombre y ciudad al 23-45-65-14-79. Una pausa pequeñísima y ya estamos volviendo con mucho, pero mucho más en esta mañana en vivo de la 106. Tengo un lugarcito para contarte el horóscopo hoy, que acaba de llegar hace un ratito nada más. Así que si nos escribís al WhatsApp 23 45 65 14 79, alguno vamos a compartir, y si no vas a tener todos ahí en el portal de la radio www.la106.com. Volvemos enseguida con más, dale. Sábato Bienes Raíces, venta de departamentos en La Plata, Ciudad de Buenos Aires y Rosario. Nos especializamos en desarrollos urbanos, subdivisión de parcelas para barrios y conformación de grupo de inversores para la construcción de edificios. Contacto 221-589-7984, www.sabatobienesraices.com. 25 Motors siempre te sorprende con los mejores precios, el mejor servicio postventa y garantía. Honda, Yamaha, Suzuki, Zanella, Gilera, línea completa LS2, más de 10 años de trayectoria, todas las tarjetas, retiras con DNI y recibo de sueldo. 25 Motors, 30, 9 y 10, teléfono 02345-466477, celular 2345-476816. Tu fiesta es la mejor con artículos de la Casa del Cotillón. Repostería con las últimas novedades. Cotillón luminoso, souvenirs de todo tipo, descartables. Y también financiamos tu fiesta. Tenemos el mejor asesoramiento, confiabilidad y experiencia. Garantizado, excelente calidad y los mejores precios. La Casa del Cotillón, siempre cumplimos. Calle 26, entre 9 y 10. Número 890. WhatsApp 2345-56-1324. Facebook La Casa del Cotillón María Cecilia Singolani. Darío Fresero, abogado. Accidentes de tránsito, despidos, accidentes de trabajo, reclamos ART, empleo no registrado, indemnizaciones, divorcios, sucesiones, alimentos, jubilaciones y pensiones. Oficina 9, 24 y 25, número 583, 25 de mayo. Sarmiento 3260, Saladillo. Teléfono 02345-464241 y 1565-0035. Darío Fresero, abogado. Consultorio odontológico de Adriana Pugel, odontóloga. Matrícula nacional 35.330. Matrícula provincial 80.709. Atiende niños, adolescentes, adultos y urgencias. Pereira 2757. Departamento 1. Turnos y consultas 02344-1547-6276. Accounting, estudio contable impositivo, inscripciones en AFIP y ARBA, liquidación de impuestos, carpetas bancarias, confección de planes de pago AFIP y ARBA, servicio doméstico, liquidación de sueldos, libros laborales obligatorios, certificación de ingresos, declaración jurada de justificación de fondos, fiscalizaciones electrónicas, asesoramiento integral AFIP y ARBA, Avenida Belgrano y Emparanza Saladillo, teléfono 433-310, de 8:30 a 15. Rotisería Tío Lucas, especialistas en exquisiteces, tartas, empanadas, pastas, parrilla, minutas y mucho más. Rotisería Tío Lucas, exquisiteces especiales todos los días. Emparanza y Estrada, teléfono 45-2263. Che, así que finalmente se pusieron por su cuenta, qué bueno. Sí, sí. ¿Y vos qué cargo ocupás? Soy gerente. Ah, bien. Sí, sí, gerente y administrativo. Bueno, hago compras, ventas, atiendo un poco el teléfono, soy cadete también. A veces. Sabemos lo que te costó abrir tu negocio. ¿Cómo no te vamos a dar la mejor cobertura para él? Seguro Comercio San Cristóbal. Pensá en lo importante. Organización Enrique Segura, Rivadavia 3375, Sestel 434-131. Servicio de barrido de calles pavimentadas. Para tener una ciudad más limpia y ordenada, los días lunes, miércoles y viernes, de 0 a 8 horas, todos los vehículos deben estacionar sobre la mano izquierda de la calzada para facilitar el paso de la barredora. Los días martes, jueves y sábados, en el mismo horario, se debe estacionar sobre la mano derecha. Si dejas tu vehículo afuera la noche anterior, recordá estacionarlo del lado que corresponda para que a partir de las 0 horas no esté en infracción o obstrucción del paso de la barredora. Evita sanciones. Respetá las normas para seguir haciendo entre todos una mejor ciudad. Municipalidad de 25 de Mayo. Hernán Ralinqueo, intendente. Presenta Frutería y Verdulería El Turco. Venta por mayor y menor. Prende la radio. Ponen a escuchar. La música más grosa. La más grosa. Siempre suena acá. 106. Toda mañana. 106. Toda la tarde. 106. Toda la noche. Son las 11:19, momento de tomar contacto con la información policial y para ello vamos a dialogar con el comisario inspector Néstor Oriozabala. Buen día, comisario, ¿cómo le va? Buen día, Carlos, un gusto hablar con vos. Queríamos saber cuáles eran las últimas novedades y, por supuesto, confirmar el trascendido de las últimas horas de que habrían encontrado a este ciudadano latinoamericano que el otro día estaban buscando, el sábado, precisamente, intensamente. ¿Qué podemos saber del tema? Sí, bien, como decías vos, nosotros empezó la investigación la gente de 25 de mayo por corresponder jurisdicción, es más, la patrulla rural de 25 de mayo con colaboración de la comisaría. Nos pidió colaboración, nosotros mandamos personal también a ayudar y bueno, así, desde el día, hace tres días empezamos una intensa búsqueda, también trabajaron mucho los bomberos ahí de Saladillo, buzo, e inclusive ayer tramitamos nosotros una avioneta, una avioneta Saladillo, que se ofreció y a la cual le quiero agradecer públicamente la colaboración. Hizo un sobrevoló la zona, no se logró avistar nada, pero bueno, hoy a las 9:15 lo encontraron. Estaba esta persona lamentablemente fallecida, enganchada en unos alambres a 200 metros del lugar que había desaparecido, del lado de la costa de 25 de mayo, así que había quedado ahí nomás. Por eso no se lo había logrado avistar. Bueno, sí, como decías vos, un muchacho de 24 años, nacional paraguayo, que había venido ahí a pescar con familiares, amigos, y estaban con unas horquillas. Al no conocer la zona, evidentemente se ha caído en un pozo o algo y la correntada es muy fuerte, se lo arrastró. Ajá. Así que bueno, hay que tener mucho cuidado con eso. Claro, exactamente. Bueno, el originario de Paraguay, pero de Paraguay, vivía, pero que vivía en el Gran Buenos Aires, en Lomas de Zamora, por lo que tenemos entendido. Ah, en Lomas de Zamora, bueno. Sí, sí. Estaba con amigos y creo que unos hermanos. Está bien. Así que bueno. Bueno, ahí está ahí la información entonces de lo que sucedía el fin de semana, que finalmente fue resuelto hoy. ¿Y alguna otra novedad de las últimas horas? Bueno, ayer hicimos una detención, recibimos un oficio de juzgado correccional número uno de Departamento Judicial Azul, donde una persona de 37 años, de apellido Ferreira, de Saladillo, tenía que cumplir una 6 meses de cumplimiento efectivo. Inmediatamente se trabajó en el servicio de calle y se lo localizó y está detenido en los calabozos de la comisaría local. Es a la espera de que el juzgado disponga a dónde va a ir a cumplir, porque es una causa por amenazas calificadas y de cumplimiento efectivo son 6 meses. Ajá. Así que, bueno, puede ir a una unidad carcelaria o puede terminar cumpliendo en un arresto domiciliario. Ah, en un arresto domiciliario, claro. Sí, eso por un lado. Y por otro lado, también tuvimos que habían hurtado una moto. Rápidamente se puso a trabajar el jefe de calle con su personal y la avistó ayer a última hora en la calle, donde la conducía un menor de edad, así que fue secuestrada y identificado el menor y se le hace una causa por encubrimiento al menor y fue entregado a sus progenitores, ¿no? Que rápidamente fue encontrada el ciclomotor, una moto 110. Ajá, ahí está. Hasta ahí entonces la información. Hasta ahí sí, Carlos, por ahora. Como siempre, muchísimas gracias, muy amable. No, gracias a vos, un gusto hablar con ustedes. Un gusto, hasta luego. Ahí estábamos dialogando con el comisario inspector Néstor Oriozabala, a cargo de la policía distrital en la ciudad de Saladillo, con estas novedades. Bueno, finalmente confirmó lo que te decíamos esta mañana temprano, ¿no? Fue encontrado este ciudadano, lamentablemente, allí en la zona de 25 de mayo, ahogado. Nos vamos, hacemos el cierre, dale. Esta es la 106, siempre una canción. Estamos escuchando a los Beatles, She Loves You, yeah. Bueno, ahí está, tenemos pedidos, que dice por acá Daniela, que pide Géminis, y quien pide Leo, Flor de 25, que pide Leo. Bueno, a ver, tenemos los dos pedidos, vamos a tratar de complacerlos. ¿Qué pasa con los geminianos? Ahí lo pide Flor, ¿no? Sí, Flor.

We don't have to rush when you're alone with me. Otro estreno, aquí en la 106. I feel it coming. Siento que llega. Que llega, bueno, habrá que leer la letra. Quiero tío Lucas, dice Vilma. También está María de Saladillo. También está Célica compartiendo con nosotros esta mañana en vivo de la 106. Y vamos a ver quién se lleva el regalo de tío Lucas y quién se lleva el regalo de Unimac. Otro estreno. Dale. Vamos con los estrenos, montón de estrenos esta mañana, Llega Wisin con Ozuna, me parece que viene a Saladillo el sábado, Ozuna. Me parece que va a estar acá. Escápate conmigo esta noche, bebé. Quiero comer, me va a encantar. Sabes que conmigo siempre la pasas bien. Quiero comer, tus labios besar. Bebé, no digas que no, si solo somos tú y yo. Que te eriza la piel cuando entramos en calor. A Wisin con Ozuna, esto se llama Escápate Conmigo. No digas que no. Bueno, a ver, Carlos, ¿me podés repetir el horóscopo de Cáncer y Géminis? No, el de Géminis ya lo leí, ya no lo repito, no tenemos tiempo. Pero sí te adelanto a ver si tengo el de Cáncer por acá. Cáncer, a ver. Ahí vamos con Cáncer. ¿Qué le pasa a Cáncer? A ver. Del 22 de junio al 23 de julio es Cáncer. Asegúrate de concluir todo tipo de trámites burocráticos planeados para hoy. Es de vital importancia que no los dilates. No alcanzarás tus objetivos encerrado en tu mundo interior. A ver, vas a juntar el valor para tomar riesgos de la conquista. Sugerencia, no podés esperar que tus acciones despreocupadas no generen reacción alguna en tu pareja. Deberás aprender a controlarte mejor. A la miércoles, ¿qué pasó? Se descontrola, Cáncer. Bueno, a ver.

Termas de Río Hondo con Tenaria Turismo. Como siempre, garantizamos alojamiento en el Hotel City con habitaciones especiales. 10 días, 7 noches, todo incluido. Salida 20 de junio desde Saladillo y la zona. Reservas, Paseo Nacional Local 1 o llámanos 2344-432952. March Phone, venta y reparación de celulares y relojes en 25 de mayo. Reparación de joyas, computadoras y mucho más. March Phone, con todas las tarjetas, crédito y débito. Calle 9, esquina 24. WhatsApp 2345-421409. Facebook March Phone 25. Email marchphone25@gmail.com. Hacé la fácil. Descubrí el mundo de la luz con Ilucot. Electricidad, iluminación, audio, telefonía y mucho, pero mucho más para el comercio, el hogar y la industria. Seguí la corriente. Conectate a Ilucot. Rivadavia 3188, Saladillo. Escribinos ilucot@gmail.com. El rodamiento que buscas está en Gover. Automotores, agro e industria. También bombas de agua, termostatos, bujías, herramientas Yedore, máquinas eléctricas Makita y Dowen Paggio, artículos de ferretería y mucho más. Rodamientos Gover de Marcelo Berti. Tarigo 1361, teléfono 491-248, Roque Pérez. Encontranos en internet marcelobertigover.com.ar. Esta es la 106. Siempre una canción. This is for the beautiful girls around the world. Mr. Worldwide. This is for the beautiful girls around the world. Austin M. Talk to them. Lady, hear me tonight. Cause my feeling is just so right. As we dance by the moonlight. Can't you see? You're my delight. Lady, I just feel like I won't get you. Let me make sure that you feel right, feel good. Feel wet, feel freaking, feel nasty, feel wood. It's all good. We can keep it on the low. Hush, hush. I'm here to stay, stay, stay. No rush. We can make straight love or straight. As long as EPT say no rush. Lately, I've been thinking about you, my baby. I've been thinking about sex and you crazy. I've been thinking about doing the things you shouldn't do. Like in a bathroom stall with a car. On the dance floor or at the bar. Or next time in the LA, pull over, get off and get freaky right next to my Hollywood star. Play with it. Game. Estamos escuchando a Austin Mahoney con Pitbull y esta versión 2017 de Lady. Se está cubriendo el cielo, y el viento está soplando un poquito más fuerte. Llega a casi 25 kilómetros por hora las ráfagas en este momento. Las 11:51, la base está, decía uno, que más vale ni acordarse, ¿no? Pues es que los pies, según una neuróloga, la forma de los pies proporciona información clave sobre la personalidad y las emociones de una persona a través de la característica de los pies. ¿Puede ser cierto esto? Tremendo, ¿no? Bueno, viste que hay gente que lee el futuro a través de las líneas de la mano y otras cosas, como vimos en la programación de la radio meses anteriores, que leía en otras partes del cuerpo. Pero hay gente que dice que se puede leer el futuro, más que nada, cómo uno responde, ¿no?, a las emociones y la personalidad. Ella se llama Jane Sheehan. Puede leer los pies y proporcionarnos información clave sobre la personalidad y los sentimientos. Vamos. Los ha clasificado en 4. El griego, que tiene el dedo grande y los otros dedos son proporcionales. El cuadrado, que prácticamente todos están en la misma línea. El egipcio, en cual el dedo grande es el más largo, ¿no? O sea, el dedo largo es el segundo. Y también el romano, que es como una escalerita, ¿viste? Escalerita. Bueno, todos estos pies tienen su característica, ¿no? El griego, el cuadrado, el egipcio, el romano. ¿Cuáles son las características? Bueno, te hago un pequeño resumen y después lo ves en el portal de la radio, la106.com. El griego, que prácticamente tiene el dedo más grande y los dos que siguen del mismo tamaño y después escalerita, ¿no? El griego tiende a ser una persona muy activa, muy deportista, de mente imaginativa. El cuadrado, que prácticamente son todos iguales, son más reflexivos, examinan detalladamente todas las facetas. El pie egipcio, que tiene el segundo, que vendría a ser el índice del pie. Bueno, el pie egipcio es una persona soñadora, con un espíritu idealista. El pie romano, que tiene todos los dedos muy pegados al otro como en escalerita, es gente extrovertida y de naturaleza sociable. Mirá vos, ¿cómo es tu pie? Ahora te voy a subir el gráfico a la 106.com para que veas a ver si coincide tu personalidad con la forma de tu pie. Seguimos con un poquito más de música aquí en la 106. Llega una genia de la música que ya no está con nosotros. Se fue de gira. Ella es Whitney Houston, esta morena increíble que dejó enriquecida la música pop con su obra. Seré tu chica esta noche, dale. Fly on that, baby. It's jungle now, baby. Baby, let's fly. Whatever you want. Estamos escuchando a la maravillosa Whitney Houston aquí en la 106, con esto que se llama Seré tu chica esta noche. Bueno, voy a cometer un sacrilegio, pero no tenemos tiempo, porque ya casi nos estamos yendo de a poquito. Y voy a tratar de que lo recuerdes. ¿Te acordás de Pablito Ruiz? ¿Te acordás, no? Que era cuando era... Ahora es Pablo Ruiz. ¿Te acordás? Bueno, muchos no se acuerdan, ¿no? Esto desde hace... Este Pablito Ruiz. Ahí está. Año 1988. Un jovencito Pablito Ruiz. Con su éxito. Bueno, ha vuelto al ruedo y tenemos el tema nuevo. Ahora, por supuesto, que es Pablo Ruiz. Y ha vuelto con una balada, don Pablo Ruiz, a ver, que se llama Tu Nombre. Música nueva, un estreno, un pedacito de lo nuevo de Pablo Ruiz. Ex Pablito, dale. Ya no sé cómo decir tu nombre, sin sentir el corazón partido en dos. No puedo soportar tanta distancia.